Entre tú y yo hay pura química conectada. Dos almas que van juntadas por las miradas, entrelazadas dándose palmas para ver quién es la que gana. Yo no la quise, la amaba y la quiero en el presente, todo cambia en el momento. Un suspiro que haga reflexionar en un instante. Tengo las ganas y las fuerzas de decirle lo que sea. Hicimos sentir a ti y yo una pequeña promesa. Todo cambia la cara sin tapujos que valgan. Si hoy te digo hola, mañana tal vez no será nada. De momento nos amamos y jugamos juntos a todo. No solo en el sexo, también en lo profundo. Negociamos para intercambiarnos los sentimientos. Yo le hago bellos raps y ya feliz y yo más contento de haber visto su cara feliz. Antes era diferente. Desde que está conmigo la veo extrañamente menos elegante. Tal vez sea cosa de la confianza. No me afeito total. He de ir guapo a algún sitio. Ella tampoco lo hace total. Nos queremos. Nos miramos a la cara. Un bonito, vemos que existe lo bonito. Nos da igual lo que puedan hablar. Tengo un amante. La llamo rap. Ella no lo sabe. Tal vez sí. La engaño y una y otra vez. Siempre que cojo el mic, digo que te voy a rapear hoy. Irá ti, tú y yo concordamos bastante poco. Pese a lo que parezca, te quiero ya por lo pronto. Mentiras entre ambos, pero vamos avanzando. Miro a otras mujeres, no lo niego. A veces me siento amordazado. Tanto tiempo juntos desde sábados hasta lunes, lunes hasta los viernes. Tu amor me eleva hasta las nubes. Pero hay veces que todo cambia. Dime en casa, me atrae tenerte tan cerca. Tanto tiempo hasta me raya. Pero luego pienso tranquilo y todo pasará. Espero que me entiendas y podemos arreglar. Pese a todo pasa el tiempo y me siento muy feliz de poderte haber encontrado y dejar de ser infeliz.